un poco para recordar también que la famosa noche de los lápices fue una realidad, fue algo sistemático y que se extendió a lo largo de las distintas provincias del país. No fue un acontecimiento único que sucedió en La Plata. Esto es seguimiento, persecución, encierro a estudiantes universitarios, se dio también en otras provincias del país y en el caso de Jujuy, en aquello que se conoce como la tarde de los lápices, pero que se extendió, repito, a lo largo de toda de todo ese mes con una crueldad inusitada. Pero estamos en contacto con Paco Jara. Paco, ¿nos estás escuchando? Sí, perfectamente, Sebastián. Perfecto. Bueno, ¿podrías relatarnos cómo era principalmente, cómo era la vida, la militancia, la realidad secundaria en aquellos momentos? Bueno, paso a escucharte. Primero, buenos días a toda la audiencia. Gracias por el llamado, Eva. En el año 74, por una resolución del Ministerio de Educación de la Nación, se permitió la creación de centros de estudiantes en todas las escuelas que dependían, de las escuelas nacionales secundarias, que dependían precisamente del Ministerio de Educación de la Nación, el que ahora, bajo obra y gracia de Macri, parece que la van a convertir también en secretaría, junto con el trabajo y salud. Yo estudiaba en ese momento en la Escuela Normal Nacional Lista de Maestros, acá en Libertador General San Martín, y en el año 74 creamos el primer centro de estudiantes, entre varios compañeros, podían participar únicamente estudiantes de tercer, cuarto, cinco años. Yo, por una razón, según decían ellos, más de acción intelectual, en fin, de esa cuestión. Claro. Si bien no teníamos diferencia, ¿no es cierto?, del aspecto pedagógico, sí no teníamos en el aspecto disciplinario, en el trato con los profesores, quejas hacia los profesores, que hasta ese momento era impensable. Te imaginas que no podía delegar a la directora de un establecimiento secundario una queja por ejemplo, de algún profesor o algún cambio de estilo, digamos, en el dictado de la clase, ¿no es cierto?, de ese profesor. Claro. Que constituyó el centro, nosotros llegamos incluso en el año 75, fines del año 75, a hacer un planteamiento muy fuerte, porque en ese momento había una no sé si llamarlo problema, pero había muchos problemas con el tema de la medicina, hubo muchos enfermos. Entonces se planteó la posibilidad, ¿no es cierto?, de estudiar la escuela por los días, porque se aclararon un poco más la situación, y bueno, decidimos que había la escuela tomada, y con presencia nada más de tiempo adentro. Y bueno, eso evidentemente nos dejó bastante de nuestra militancia política, que ya era conocida acá en la zona. Generó, obviamente, muchos resquemos con las autoridades, y bueno, no, evidentemente nos incluyeron en las listas negras que, claro, con posterioridad se procedió una detención de estudiantes, de obreros, en fin, profesores, en el ámbito de todo el país. O sea, evidentemente fue un plan perfectamente organizado y orquestado, pensado sin duda para hacer aparecer, ¿no es cierto?, a quien ellos consideraban esto o anti-sistema capitalista. Claro. Ahora, no cabe duda, perfectamente orquestado, coordinado, no solamente fue el Libertador, que el Libertador debe haber sido uno de los primeros lugares en la selección de estudiantes a partir del 24 de marzo del 76. Y bueno, también sucedió en La Plata, sucedió en San Salvador de Jujuy, la descripción de los chicos del Colegio Nacional. Sucedió en muchas provincias, en la mayoría, creo que en la totalidad de las provincias. Lo que demuestra que el Estado y orquestado estaba pensado esta situación. Evidente, estaba pensado la desaparición de unos 30.000 compañeros, estudiantes, profesionales, etcétera. Claro. Paco, en particular, lo que veíamos es que En la escuela normal de allá de Libertador, recibió un impacto muy fuerte, tanto en estudiantes como en profesores desaparecidos, ¿no? Claro, claro. Nosotros, entre alumnos, a este momento, 10 alumnos de la escuela normal, tenemos 17 desaparecidos, 17 alumnos, 17 compañeros nuestros desaparecidos actualmente, claro. Y 3 profesores que todavía se encuentran desaparecidos también. Claro. Así que sí, evidentemente, aparte en Libertador tenemos un total de 36 desaparecidos actualmente, entre 3 estudiantes, y en su momento tener en una sola noche más de 400 personas. Imagínate el contexto, o sea, la cantidad de habitantes que tiene el Libertador en este momento no es el mismo que ahora, estamos hablando del año 76, y que calculamos que se llegó a detener a cerca del 3% de la población del departamento 3. Claro, una locura. Exactamente, una locura. Paco, sí, te quería preguntar, en cuanto bueno a los que fueron detenidos en ese momento, desaparecidos, mejor dicho, eran todos pertenecientes al centro de estudiantes, y después también preguntarte respecto a eso, ¿todavía se encuentra desaparecido alguno de los estudiantes? Sí, la mayoría pertenecía al centro de estudiantes, no tenía contacto, ¿no es cierto?, con el centro de estudiantes. Otros habían sido autoridades del centro de estudiantes y en ese momento estaban estudiantes en Tucumán, pero habían pertenecido, habían hecho la escuela secundaria acá en Libertador, como detenido en Tucumán, los trajeron hacia el CCD de Guerrero. Y sí, de los detenidos tenían 17 compañeros de la escuela normal. En ese momento algunos eran ya estudiados, otros que estaban en Tucumán, al día. Son 17 de desaparecidos. 17 estudiantes desaparecidos de la escuela normal, acá en Libertador. Sí. Así es. Paco, una de las cosas que decíamos cuando estábamos presentando el bloque era que, bueno, primero fueron por militantes revolucionarios, fueron por gremialistas, luego fueron por distintas instancias de la sociedad organizada, y luego ya fueron por estudiantes secundarios, por el seguimiento, digamos, al subversivo en la escuela secundaria. Lo que decíamos habla a las claras de un plan sistemático, pero de carácter global, ¿no? Sí, sin ningún lugar a duda, esto está aprobado. Es más, nosotros acá en Capón hemos conseguido un manual de instrucciones que lo editó en el 75, si mal no me acuerdo, creo que fue en el 75, en el que se lo instruía a los profesores y a los directivos que tenían que tratar, digamos, reconocer a alumnos o incluso mismos profesores o personal, ¿no es cierto?, de las plantas de las escuelas, qué tipo de ideología tenían y sobre todo si consensuaban con alguna idea marxista, socialista. Así que sí, no, que estuvo perfectamente organizado. Claro. Hola, Paco. También te quería preguntar respecto, bueno, ¿qué importancia tiene hoy conmemorar hoy aquí en Jujuy, se hace una marcha por la Noche de los Lápices, en el contexto que está y en el peligro en que se encuentra la educación pública, ¿no? Bueno, es muy importante, primero el recuerdo y el homenaje a todos nuestros compañeros estudiantes desaparecidos, y por sobre todo con lo que está aconteciendo, ¿no es cierto?, actualmente. Es una cuestión personal, no siento lo que voy a decir, pero creo que estamos en una dictadura como la venezolana, pero con unos poquitos de buenos modales, podríamos decir. Claro. Acá el dictador se sigue la persecuta, no siento, todos los que fuimos presos políticos, a los actuales dirigentes sindicales. Ya sabemos que los dirigentes tenemos los teléfonos, ¿viste? Es muy sencillo, están escuchando el teléfono, ¿no? Sí, la situación es crítica, es una dictadura de buenos modales, pero no deja de serlo. Estamos viendo todo lo que están haciendo, ¿no es cierto? En el orden nacional, están destruyendo el país, están entregando la riqueza del país. Y bueno, la educación no está, está exenta, en absoluto. Siempre, cada vez, por lo menos, una cosa que cuando el pueblo menos conocimiento tiene, es mano de obra más barata para las multinacionales, para ellos, nosotros que son los que vienen a saquear la vía pública. Claro. Bueno, Paco, agradecemos muchísimo la entrevista y vamos a estar seguramente viéndonos en futuras ocasiones. Muy bien, muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de escuchar. Muchas gracias.